¿Qué es esto? Está bueno, huele bien. A ver, cátalo. Cátalo bien. Te puedo dar una pista nada más. Lo has tomado. Es decir, californiano, ¿no? O estoy... Yo lo puedo reconocer a eso, porque tomo... Sí, esto es californiano. Decime la... Debe ser... No, por primero que... Te acoté a... Lo tomaste. Lo tomás. O sea, además... es Robert Mondavi. ¿Viste? Sí, esto lo tomo en casa sin prestar. ¿Qué uva? El Pinot Noir no es. Eso te lo puedo asegurar. Porque simplemente te das cuenta por el color que no es. Sí. Es fácil. Y debe ser Merlot. Pareces un catador. ¿Y ese timbre? Recreo. ¿Qué recreo? ¿Ese timbre? ¿Tu podcast de noticias semanales? ¿Qué recreo? ¿Qué noticias? ¿Tu podcast de noticias semanales? Bueno, dale, vamos. ¿Qué noticias? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están? Orden. Damas y caballeros, esta noche tan fría, tan particular. Particular. Ramos, ¿cómo andas? Los particulares, ¿no? ¿Cómo? Los particulares. Los particulares. Cigarrillos fuertes, si los hay. Tenían como gusto a aceituna. Bueno, ¿recuerdas que tenían gusto a aceituna? Tenían un gusto muy fuerte, sí. A aceituna. Y después los parecían. Que te fumabas uno, a mí me gustaba. Mirá qué cosa rara. Qué particular. Cosa mal, qué particular, exacto. No quiero. Bien, era. Que a mí me gustaba fumarme uno por año. O uno cada... Un parecien. Sí, pero tiene que ser clima frío. Tiene que ser frío. No sé por qué razón. El clima tiene que ser frío. Como hoy. Sí. Todo como bueno. Hoy estaría perfecto para, sí, un, para bueno. Un parisien para en un particular. Parisien. Muy bien. ¿Se lo hubiera pedido a? A Winona, que sé a que Winona no fue. Winona Ryder. La tenemos acá. Winona. Winona. Sí. La un aplauso por cómo está esta Winona. Por favor. Winona Ryder. Put your hands together, como dicen claro, acá. Sí. Put your hands together. Hablar inglés medio español. Tenés que hablar español. Claro, Spanish. Porque... Nombre y colegio. Bueno. Mi nombre es Winona, pero mi nombre oficial es Giné, pero a mí me dice Winona, no me conoce por más nada. ¿De dónde sos? Yo soy venezolana, italiana. Yeah. ¿Americana? Americana. Más, pero más americana que venezolana estos días, porque... Bueno. ¿Por qué? ¿Cómo estos días? ¿Aclará? Porque yo sinceramente aclarar, no sabemos. Bueno, esto es un programa de noticias. Bueno, ¿podés traer noticias? Si están enterados... Ah, política. De nuestro querido presidente Chávez, bueno, la cagada que está contenta? Haciendo... ¿Estás contenta? 10 años. Sí, la cagada... Feliz de la vida. ¿Cómo? La cagada que está haciendo el tipo... Tanto sí, mucho. Tantas cagadas. Muy. Da como que vergüencita a veces decir que eso es verdad. ¿Vos decís? Sí, no, el tipo promete mucho, muchas cosas buenas. Ah, que de Chávez va... estás hablando. Sí, de Chávez estoy hablando. ¿De qué estoy hablando? ¿Pensaste de Obama? Estaba hablando de Obama, que ahora está apareciendo. Chávez es otro negro. Sí, tengo otro negro. Yo digo que ya estoy tan fuera de las noticias que Obama se mandó un par de cagadas y no me enteré. Bueno, no, es otro negro. Sí, ¿eh? Actually sí se mandó una cagada Obama que tuvo que hacer un public apology. ¿Sí? Sí, ¿no te enteraste? ¿Por qué? No me enteré. Porque dos personas de su gabinete, de su inner circle, tienen problemas de taxes, los chicos. Tienen problemas con el IRS. Sí, y... pero no es un problema de él. Sí, no, pero... Igual que el gobernador... No tiene nada que ver. El senador que tomó su... Pensé que me ibas a decir un problema que ya no, tiene problemas. No, pero lo que pasa es esto. Es que tú tienes que investigar, supuestamente... Y bueno, está el tipo... Sí, debes. A tu gente pero y... siempre le están buscando... Sí, huevo, obvio le están buscando. Pero el huevo. Algo le van a encontrar. ¿Viste el senador? El tipo que, ¿viste es el impecable. Que, sí. ¿Que renunció? Sí. Me renunció, lo echaron. Que todavía no sé. Era el que iba a reemplazar a. Sí, empezó a vender la banca de él. Sí. No, vendió la. ¿Cuál? El lugar de él. Quería vender el lugar de él. Estaba. Sí, estaba negociando. Y entonces él dice: el tipo dijo que si él. Una pinta de tránfuga. ¿De sí, sí, sí, ¿vos viste la pinta de ruso tránfuga que nunca tiene? No salió a aclarar nada. Pero hoy no, tú no escuchaste lo que él declaró. Dijo que supuestamente que si él sabía que lo estaban escuchando, que él no fuera dicho eso. Bueno, entonces, papá. Pero ahora, ¿vos lo viste el tipo? Sí. ¿Lo viste el tipo? Parece el padrino. Parece, no, parece un ruso mafioso. Y sale sí. Y lo muestran, sale a correr, todo así. Está haciendo. Como guardaespaldas. Sí, no, y es todo, y toda la prensa esperándolo. Después habló en CNN. No, y decís, ¿cómo los ponen de gobernador a este tipo? Sí, no, no. Al final no lo pusieron, menos mal. No, no. Senador. ¿Senador era? Ah, no, y dijo que le quería ofrecer. No, senador. Que él le quería ofrecer la silla de Obama a Oprah. ¿Me estás cargando? Y la tipa. Oprah, tu amiga. Sí, y la tipa sale y dice, no, porque ¿cómo yo voy a agarrar la silla? Tengo mi televisión, tengo mi revista, tengo no sé qué más. Y entonces sale una tipa que hace unos programas en la noche. Y dice, ya entendemos, tenés mucho trabajo, estás podrido, sí, dinero. Sí, sí, sí, extra. Under the table. Sí, sí, no. Pará, ¿qué vas a estar diciendo todos los trabajos que tienes? No podés. ¿Quién? Y nosotros teníamos problemas de taxes. Sí, los otros tenían problemas, entonces... Como nosotros. Tuvo que hacer una conferencia y pedir disculpas y no sé qué más, porque cómo vas a tener problemas que tienen problemas, gente que tiene problemas con el IRS, no sé qué más. Todos tienen problemas con el IRS acá. Sí, todo el mundo. ¿Quién pero... Él es el único que no tiene problemas con él. Como él dice, le están buscando. Un señor no tiene deudas. Ahora, discúlpame, ¿no? Te voy a decir algo. Quiero confesarte algo. Yo digo, siempre que traemos invitados de renombre internacional, como es Winona. Muy bien, claro. Siempre me hago una pregunta, ¿no? Sí. Antes de empezar todo esto, ¿viste? Uno se pone nervioso. Sí. Tiene cierta... ¿La entrevista te pone nervioso todavía? Sí. No, no, pero ¿viste? Empezamos el programa y... Sí. Y es una cosa no bastante... No sabía que estaba nervioso en las entrevistas. No, es toda que ya era parte de... Sí, sí, sí. No. Dice uno, ¿cómo va a salir este programa? ¿Qué sé yo? Sí. Digo, ¿Winona hablará? Igual estás en el sillón. Winona realmente sabe hablar. Es como parla, Winona. Pero bueno, si quiero hacer esto... pero pará. Es verdad. O sea, si quieres hacer esto profesionalmente. Yo esto de verdad... Quiero ser reportero, claro. O sea, esta es una profesión que a mí me... Ella estudia, eso. Pero parla, sabes parlar. Parla. Yo le tuve que pagar $20 para venir. Esto es... Dejanos preguntar algo, querida. En vida personal, ¿te animas a responder? ¿Qué dices, Winona? Bueno, vine a hablar, no es un programa de No. Tampoco te enojes. No, tampoco te enojes. Hay ciertos timings, sí. Claro. Que a veces el bote dice, va, y deja el camarógrafo solo ahí, filmando, y dice, bueno, vamos a un corte. Claro. Bueno, ¿ella no va a hacer una entrevista? Ella está hablando, está dando un monólogo. Está respetable. Bueno, un monólogo. Está bien. ¿Fuiste a hacer los taxes hoy? Hoy fue a hacer los taxes. Te tuviste una plata. Una plata necesaria, total, vos también, no te fuiste necesaria. Nada más. No te has ido con la mitad de lo que te llevó a ti, pero bien. Pero bien, ahí. Sí, sirve para. Sirve para poner el chanchito. ¿Eh? Ahí va. Sí. Sí. Y bueno, ¿vos cuándo hacés los taxis ahora o no? Sí, voy pronto. Tengo que sacar unos papers que me pidieron. Sí, de la primera. Bueno, y contá algo de vos, bueno, por favor. ¿Hace cuánto vivís acá? ¿Qué edad tenés? ¿Te quedás en la edad? Claro. ¿Te quedás en la edad? Porque sí, este programa es chiquita, es chiquitita. No, o sea, a mí no me importa. El licenciado Reynoso tuvo años para decir su edad. No, a mí no me importa. Años, uno estuviste. Un año, sin decir la edad. Bueno. Y ahora dice que tiene la edad. 29. Ya estoy casi en los 30, ¿viste? Bueno, el club de los 30, ya vas a club de los 30, la mejor edad, me dijeron por ahí que es. Sí, para estar soltero y... Sí, muy bien. Officially, single. Single, chicos. Sin lastimar a nadie. Divorce. Sí, bueno, sigamos con la conversación. Bueno, yo tengo 19 pisando los 20. Pisando los 20. ¿Qué tenés? ¿Un tapete? Sí, sí, en unos cuantos. Entra pisando con. En unos cuantos meses. Yo los piso todos los días. Bueno, eso es una expresión en mi país, se dice. Cuando ya cerca. Vos que estudiás para acordate que nunca para golpear. No golpees la mesa. La mesa. Se traslada al micrófono, al sensor. Al sensor. Incómodo para nuestros queridos oyentes. Ay, perdón. Imagínate, estás en la tele. No, lo que pasa es que hoy un avión se cayó y le está dando. Se mueve, ¿no viste que hay gente que se mueve? Se mueve mucho y la cámara va de lado a lado. Sí. Y decís, ¿qué le pasa ahí? Y que fuera un partido de tenis, ¿no? Va de lado a lado. Buenísimo. Bueno, contanos algo más de tu vida. Vamos por las ramas, nosotros es normal. Claro. Sí. Normal. Bueno, tengo... Que nos vayamos por las ramas. Total. Unos 13 años viviendo acá, sí, desde los 6 años. Ajá. No he ido a ningún lado que no sea acá. Florida. No has vivido en ningún lado que no sea. No. Bueno, fui a Rhode Island por unas 3 semanas y regresé. Y regresaste. Porque no era el lugar para mí. Estoy acostumbrada. ¿Mudaste toda tu familia acá? Sí. No, bueno, no es para mí, si no, no importa. No es para mí y el me quiero ir. Vamos, sí. Hagan las valijas, nos vamos. Vos haces, en tu familia haces y deshaces como quieres, ¿no? Doctor, no voy. Haces y deshaces. 10 años no, el doctor no quiere. 10 años con hernia de disco, pero a veces no. Los 10 años, tengo 10 años, no voy al doctor y no voy. Porque no. Mamá no quiere. No me pinta, no me cabe. Yo me quedo, me chupo. Sí, me voy a tomar la leche. Sí, me voy. Quiero el Vascolé. Bueno, fíjate que. ¿Vos tomabas Vascolé o Nesquik? Tomaba Nesquik. Nesquik. Tenés que respetar. El Nesquik. Y el bueno, en Venezuela está el Toddy. Bueno, en Argentina. El Toddy también. El Toddy. Yo compro bueno, el Toddy, no compro Nesquik. El Vascolé. Es más el chocolate toddy. El Toddy. Sí. El Toddy es más. Muy lo voy a comprar. Yo estaba acostumbrado al Nesquik. Yo también, pero ahora no tomo nada. Pero no me gustaba eso y subía y quedaba ahí. El Toddy. El Toddy quedaba ahí, pero no se mezcla. Yo lo pensé. No, y el Nesquik en Argentina es estilo. Te voy a decir algo. ¿Te acuerdas en Pinamar? Vos que ibas mucho a Pinamar. Sí. ¿No tomabas la síndrome en la tarde? En Pinamar no, en el club. No. En el club la con un alfajor de maicena. O un terrabuzzi con un Nesquik. Buenísimo. A la tarde. Buenísimo. Pero el Nesquik estaba concentrado desde la mañana. Entonces agarraba todo el gusto. Muy bueno. Y bien bueno, frío. No, sí, bien frío. En el club. O en el en Pinamar. Pero... En el club, me acuerdo de pequeño. Sí, o la síndrome del mini Sayet. Que te venía la pajita pegada. Claro. Y una tenés que sacar. No, pero el Toddy. ¿El Vascolé es el que venía? El Vascolé era como el Toddy y el Nesquik. Bueno, en Venezuela es el Toddy. Acá... Y después estaba el Sukova. ¿Te acordás de ese? Es verdad, Sukova de Noel. Sukova. Estaba el trencito y la propaganda duró años. En cada piso una estación. ¿Te acordás? Sí, Winona no entiende nada. No. Son todas cosas nostálgicas de la República Argentina. Pero nuestra niñez en los años... Décadas atrás. Bueno, mi niñez fue acá. Bueno, mi niñez fue acá. Sí, no. Fue acá. Sí. ¿A qué edad llegaste al país? A los 6 años. A los Estados Unidos de Norteamérica. A los 6 años. Un mes antes de cumplir mis 7 años exactamente. Y hoy tenés 19. Hace 12 años que estás en este país. Sí. Llegué el 11 de abril y yo compro el 11 de mayo. ¿Terminaste el colegio ya? Sí, estoy en la universidad. Muy bien. ¿Estás estudiando para? Entertainment. Television, o sea, reportera. ¿Reportera o más que nada como... No, bueno. Como para el canal E-Entertainment. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué vos te gustaría? Yo, mi sueño es... Decino cuál es. Mi sueño es jugar en la selección y ser el campeón del mundo. mi sueño es irme a California y trabajar en E! News Entertainment. Pero en la escuela te hacen... Todo. El estándar, vayas a donde vayas a ir, tienes que estudiar lo general. Mismo. Lo general. O sea, sos cholula. De verdad, cuando... ¿Te gusta el cholulismo? Sí, pero no, porque a mí lo que más me importa tipo es reportar en la moda. No, la moda, tipo estar en el red carpet. Así, cuando vienen mis amigos, muy bien. Vestidos. Los dejas pasar y todo. Le decís, hoy Juan tiene... Exactamente, tiene Armani con los zapatos Gucci y los cufflinks, no sé qué más cosas. Eso es lo tuyo. Eso es lo mío. Bueno, claro que va a tener que reportar qué es lo que está haciendo Britney con su vida, pero en realidad lo que a mí me enfoca es el fashion. The runway. Sí, exactamente. Runway. También no me caería mal trabajar en una revista de así como No, obviamente, a mí no me caería mal trabajar en Merrill Lynch tampoco, seguro, pero ¿o no? No. Higher expectations. Claro, sí, seguro. Sí, no. O sea, vos te gustaría trabajar en en tanto lugar. Claro. Y CNN. Claire, no sé, cualquier cosa. No, pero de verdad ese es mi interés. Tu sueño. Sí. Bueno. Tomó un poco para llegar allá. ¿Tomaste mucho? Sí, porque fui una chica muy indecisa. Ah, yo pensé que tomaba alcohol. No, Winona no toma alcohol, no toma alcohol, fuma. No fuma, no va a bailar. Ah, no. Bueno, no, sí no voy sale. A bailar. No, no. Se ríe cuando el chaval se abraza. Ella no sabe lo que es abraza, por eso se ríe. Ajá. O se imagina lo que quiere. Claro, para, y esa es la idea. Sab to you. Es sabarazo. ¿Vos te imaginás lo que querés? Sí, sí, para Mónica, que se queja de que no decimos sabarazo. Ah, se puede. Ah, exacto. Bueno, un saludo a Mónica. Sí, hay, sí, un saludo. Queremos recordarle lo que pasó el domingo. Qué feo, muy feo. Bueno, debe estar mal, debe estar mal, dolida. Mi pésame desde acá. 2-0. Así que va a seguir la cosa, ¿no? Sí, va a seguir. Y aparte le ganamos en el... El repechaje. No. El repechaje van dos a la final. Bueno, Winona, así que... Sos joven, tenés la vida por delante. Tenés buenos planes en tu vida. Sí. ¿Y qué te trae aquí a esto de los estudios? De... Sí, ¿por qué decidís yo voy a estar en el programa? ¿Qué le surge a la gente que dice quiero estar en su programa? Bueno, porque yo empecé de primero de fan, sí, del programa. Después no. Después no escuchaban, hace rato que no escuchabas. No. Pero bueno, está bien. No. Te olvidaste. No, sí. No, no. Bueno, no, pedo. No, no, bueno. Bueno, si bueno, lo poner sabes, en inglés, yo te a ver, para, no, para. Ahora confesé, quiero escuchar lo que dice. A ver, yo confesé, escuché, yo te ahora. Dije ¿qué? Que yo no soy... de comentarios. ¿Por qué? Porque no, no, así como no soy de llamar a la gente, no me preguntes por qué. Vos no me dijiste eso. Pero vos... Yo se lo dije a Eli. No, vos me dijiste, yo no dejo comentarios porque vine a los 6 años y la escritura... Ah, bueno, español, sí, sí, no, de ahorita estoy, pero estoy mejor, Te he notado en Facebook que ahí sí. Hay otra cosa, por eso digo, ¿por qué no comentás? Estoy mejor, pero de verdad, no... La radio. De verdad, no, me falta, o sea, yo los comentarios te los digo verbalmente cuando estamos... Sí, hace rato que ya no escuchaba, por eso te digo, porque no me escucho comentarios. Bueno, pero... gente que yo, no, lo que pasa es que el iPod lo tengo en la casa de mi amiga y en realidad me fui a dormir a lo de mi otra amiga. Pero no, hice un catch up en los episodios, me puse un día, tipo un día off mío y me con puse... Mayonesa. Sí. Ketchup con mayonesa. Ketchup. Hice un... Y es ketchup, cachú. ¿Cómo es? Salsa de tomate. ¿Crees que te dé la parte histórica del programa? Si quieres te doy la parte. Yo te digo la parte y vos me decís la parte histórica. Es cachú, cachú, ketchup, ketchup o salsa de tomate. Esas. Salsa de tomate esa primero variedad. No es. Salsa de tomate. Cachú no es. Cachú no es. Es ketchup. Es ketchup. ¿Por qué te paso a decir la parte histórica? El ketchup proviene de la China. De la China. Así que hay que ponerle énfasis y pronunciación china, ¿no? No sabía que sabía ketchup. El dialecto. Ketchup. Ketchup. ¿Entendés? Así es. No es ketchup, eso es muy americano. Es muy americano. Ketchup es muy argentino. Cachú, ¿Cachú? Que es la más inentendible. Le dicen cachú, cachú es cubano, para que sepan todo. Sí, y salsa de tomate, para mí me suena. Es colombiano. Y muy venezolano. Y venezolano. Salsa de tomate. ¿Cómo salsa de tomate? Te vas a comer en un restaurante y decís, dame papas fritas o dame papas a la francesa. Claro. Que sea, no, salsa de tomate me suena a la marinara que te traen. Una marinara. Una marinara, no una salsa de tomate. Una salsa de tomate, le pones un poquito de una crema. Pomodoro. Sí, un pomodoro. Fileto. No, tomate, pomodoro. Un fileto. Ahora se llama fileto. Vos hace rato que no te sale el rendido. Se llama fileto. Fileto se llama. Fileto vos, ¿no? Una pomodoro o salsa de tomate. El tuco. Famoso tuco. Ahí está. Ahí está. Sí, bueno. ¿Cómo se llama en Venezuela? Se le dice salsa de tomate al ketchup. Sí. ¿Y a la salsa de tomate? Se le dice salsa. ¿Y si es de blanca? Es salsa blanca. No, no como fideo con salsa. Bueno, sabes si es salsa blanca, salsa claro, de tomate. Salsa de no, salsa. Pero se, se... Salsa de esa verde. Bueno, no me preguntes. Sal pesto. Pesto. Sí, bueno. En realidad yo no entiendo el lingo. No sé las razones por qué le llaman. Lo sí. Único que yo hago es escuchar cómo hablan mis padres. Y repetís. Y repetís. Toda mi vida. No, es un buen trabajo del hijo, qué feo. Yo repito lo que dice mi padre. Claro, no, pero sabes que pasa mucho eso, lamentablemente. Sí. Vos hablás bastante bien español. Pero hay gente que nació acá, aprendió el inglés de acá, que ahora los padres muy ya demasiado mal. No ofendas a la gente. No, sin ofender no, a ningún no, tipo de nacionalidad. Sí, pero sí. Por ejemplo, hay chicos. Hay chicos, vos los has escuchado cuando dicen Stranberry. Que vos decís, esa bonita. Que vos decís, vas a comer un lugar y dices, ¿qué es Stramberg? ¿Qué era la Stramberry? ¿Dónde está la? Stramberry. ¿Dónde está la M? No la ve. Stram. Ah, yo pensé que era L. Stramberry. Ah, Stramberry. No puede sé, ser. No puede sé. Ser. Sí. Yo digo que es un hotel. Stramberry. No. Stramberry. Es, pero... es un celular. Pero... no te pido no sé, que digas. No sé si es el Stramberry de Collins o es el Blackberry que te olvidaste en la casa. Pero mucha gente dice Stramberry, ¿eh? Stramberry. Pero... me extraña. ¿Cómo la otra vez? ¿Qué estás pidiendo? Le digo a mi mamá. Mamá, ¿dónde parqueaste el carro? Parquear. Escucha, me dice, pero ¿me lo estás diciendo en español o me lo estás diciendo en inglés? Porque si me lo estás diciendo en inglés, parking está bien, pero si me dices parqueo, no está bien, es estacionar. ¿Dónde estacionaste el carro? Parqueo, la palabra parking no existe. No existe. No, pero como le pasa a mucha gente en inglés también, sí. Que por ejemplo, en español lo aprenden acá, de chiquitos, con los padres nada más. Sí. Y dicen... voy para atrás. Para atrás, no, pero y creen que para atrás es una palabra sola. ¿Me entendés lo que te digo? Eso es lo que te pasa cuando vos aprendés un idioma por simple fonética. Sí. Es como hay gente que pensará que ice water es toda una palabra. Es ice water. Estás ofendiendo a la gente. No, sí, sí, sigue ofendiendo. Estás ofendiendo a la gente. Le dicen turn around y piensan que es una palabra. Claro. Pero es turn around. Es cuando aprendes inglés y le escribís de una manera y el americano. Claro, vos por la que aprendes acá, te dicen, no, bruto. Escuchando nada más te vas a decir, para atrás es toda una palabra. Claro. No, pero, para atrás. Y la gente que traduce, ¿no? Que decís, call me back y te dice, llámame para atrás. O let me know y vos decís, déjame saber. Déjame saber, no, avísame. Avísame, sí. No es déjame saber. Claro, uno se acostumbra a esas cosas, ¿no? A veces, de ciertas cosas uno... ¿Tú sabes? Sin querer. ¿Es del inglés al español o del... No, you know es muy americano. Antes del you know. De tú sabes. Yo creo que es fundamentalmente americano. You know. Y los ingleses dicen algo parecido. Pero otra vez me llamó... No es you know, es... Right? No, me acuerdo, pero es algo con no. Sí, sí. Pero es interesante escuchar a un americano o un británico, el inglés. Es totalmente diferente. Totalmente diferente y él. Pero hay la controversia entre el británico es el inglés, que es sí, el obvio. Inglés de uno, pero el británico tiene sus palabras. Sí, perfecto, ellos lo inventaron. Es como el español. Y el nuestro. Sí, exactamente. Sí, y también está el gallego que habla un desastre, no sé en qué lugar. Sí, pero también. Británico, seguramente que en Irlanda habla como el orto. Pero hay lugares en España que te hablan como se debe hablar. Sí, exactamente. Y bueno. Claro. Pero entonces, el español me encanta porque te están mentando la madre y suena bonito de todas maneras. Sí, el bla bla y el bloody mata. No, you shaky monkey o you slut. Te suena lindo. En inglés. A mí me gusta más el inglés americano. A mí también. Y yo aprendí el británico. Sí. Yo en el colegio escuchaba a Arthur Newton. Arthur Newton. Me suena medio alemán a veces. Y la novia es Mary. Mary, a real Mary. Bueno, un Bloody Mary. Ellos a los chicos. Ahí viene el Bloody Mary. Bloody Mary, y ahí viene. A los chicos le dicen Block. No le dicen guys, le dicen Block. ¿Sabías? Block. No, lo aprendí en Oxford, pero. Lo aprendí en Oxford. No quería decirlo. Sí, no, le dicen Block. Hay una. Oxford es mundial, ¿no? Oxford es la universidad de Oxford. Sí, que queda en Inglaterra. Sí. En Oxford, Inglaterra. Claro, pero después hay sucursales. Acá hay una. En Alemania, acá. Hay una sucursal de Oxford, ¿no? Sí, creo en Massachusetts, creo que. Lo deduje. Si no me equivoco. Ah, puede ser. The benefit of the doubt. Si no me equivoco. Muy bien, bueno. Aprendió, bueno. Si no me equivoco, está en Massachusetts. I'm not sure, pero creo. ¿Trajiste noticias bizarras, Manuel? Ah, sí. ¿Las tenés en la cabeza o? Sí, las tengo. ¿Viste cómo vienen los jóvenes últimamente? Sí, todo. Yo tengo que andar con el teléfono buscando noticias y todo y... No, ya la tengo en la cabeza. Noticias bizarras, la parte más divertida del programa. Bueno, comienzo yo. Si comenzamos, vamos, ¿qué le parece? Pienso yo. Esta está tan buena la ciudad. Sí, hoy tenemos noticias bizarras. Muy divertidas. Divertidas. Muy divertidas. Siempre a mi comienzo, ¿sabes cómo es, no? Con una pregunta. Con una pregunta. Vos tenías. Siempre en el colegio, ¿no? Una nueva clase. Sí. Y está el nerdo. El que es, sí. El antiojito. El traga, claro. En el Argentina el traga. El pajero. El pajero, el peor, el cachera. Sí. Y estaba, no estaba en tu clase o en la tuya, querida Winona. No estaba el erroñoso. El que tenía olor a chivo. El que tenía. Sí, no estaba. Sí. Nosotros teníamos uno que tenía una baranda el pibe. ¿Qué le pasa? Este pobre grande. Blas. Si nos estás escuchando, Blas. ¿Qué Blas? Baranda que emanás. Blas. Y siempre había algo. Por un... es verdad. Y teníamos un amigo que todas las mañanas decía. ¿Era húngaro Blas? Por eso. No, no. Blas. Porque yo también tenía un compañero que se llamaba Blas, que era húngaro. No me acuerdo el apellido. Y el flaco pobre, el pibe era tranquilo. Claro, y tenía una baranda. Una baranda que no se. Y decía, Blas, qué olor que emanás. Sí, nosotros teníamos. Mis amigos son, como dice Emiliano, yanquis, entonces sí. No escuchan podcast en español. Puede ser una o son latinos, ¿no? Tengo nada más dos amigos. Pero, ¿they are gringos gringos? ¿Or they are like like a little latino? No, tengo dos. Tenés a por ejemplo, no tenés sé. Tenés una amiga muy linda, ¿no? Ya la hemos sí, divina. Pero los nombres son, qué sé yo. Bueno. Se llama Britain. No sé. ¿Cómo? Britain. Sí. Britney Campbell. Que me gusta, viste, sí. Campbell te gusta. Campbell, Campbell es re americano. Britain Hart se llama. Britney, sí, 100%. Smith. Bien Yankee. John Smith. John Smith. Es Juan Pérez, sí. Claro. Él se llamaba. Joe the Plumber. Joe the Plumber. No, Joe the Plumber. No. Se llamaba Mike. Mike. Y yo, Miguel, en realidad. Miguel, sí. No, Mike Pérez. Mike Pérez. Es 100% americano. Mike Pérez. Mike. Pérez. Mike. Y te lo pronuncian mejor Mike que. Pérez. Sí. Y el. Mike muchacho. Mike. No sabía cómo Towel. Bañarse. No, de verdad, no creo que se bañaba o no, ¿no sabía. ¿No crees o no se bañaba? O no, no, o sea, no, una persona que apesta tanto no se puede bañar. No, el flaco este se bañaba, pero tenía olor. No. Pero él decía que se bañaba. Pero no, no. Por ahí no. Los padres querían ahorrar agua y... no sé. Para mí el que... O era el re hippie, usaba... Ah, sí, era hippie, que tenía olor a chucho. No. Con todo no, el respeto a los hippies. No sé. No le gusta. Te metes con la nacionalidad, te metes con la idiosincrasia de la gente. ¿Cómo puede ser? Pero los hippies es cultura de ellos, lo respeto. No, pero estoy diciendo, no sé, a lo mejor era hippie. Respetar los nomaditos, entonces, claro, es la cultura de ellos. No me parece. Orgánicos, no sé. Orgánicos. No sé, pero venía primero la... Se ponía la misma ropa tres veces a la semana, cada semana. Y ya un momento que ¿qué tenés con la gente que se viste? No tengo nada. No tengo nada porque. No ofendas a la gente. No, bueno, por favor. No sé. Si esa es tu situación, no tienes más ropa para ponerte. Perfecto, no tienes más ropa que ponerte. Sí, pero la bala. La o... bala, exactamente. La sí. Bala. Redondeando, bueno, no quiero terminar mi cosa. Claro, estamos ahí con la noticia. Bueno. No es timing, vas a aprender. Mirá, la poca experiencia que tenemos, hay unos timings, tenés que redondear. Bueno, olía mal y nadie sí. Se quería sentar al lado de pocas él. Palabras, tenías uno, ¿no? Sí, horrible. O sea, conoces el ejemplo. Bueno, dale, sí. La cuestión. Pará. Robert Mondavi, brindemos. Bueno, ¿no tomas nada? No, pero brinde igual. Muy bien. Bueno, yo tenía uno, compañero, Que le decían tontón, pobre. ¿Tontón? ¿Vos tenías alguna que le decían? No, no, no. Se fue todo. Ya van 60 minutos. No, mentira. No, mentira, mentira. Bueno. Tampoco te caché con el teléfono. O sea, no, igual lo puedes hacer porque Emi lo hace, no importa. Bueno. Dale, dale. Entonces, tenía este muchacho que se llamaba Hernán Álvarez. No hablas. Hernán Álvarez. Hernán Álvarez. Pobre muchacho, no se bañaba y encima era ese tipo de persona que era blanco, ¿viste? Blanco, blanco. ¿Blanco albino o blanco teta? No blanco, blanco teta. Con un poco de pecas y no sé por qué me daba la impresión. Freckles. Freckles, sí. Me daba la impresión que el chico tenía olor por eso. Bueno, la cuestión que mi... ¿Porque tenía pecas? No sé, porque tiene la piel así, un estilo... No, no, así no ofender a nadie. Yo tengo algunas pecas. Sí, la verdad. Claro, la verdad. Tenía olor, porque era blanco o porque tenía pecas, no porque no se bañaba. No, pero ¿no viste los pelirrojos y los pecosos? Tienen como... No, pero como que tienen esa piel... Las máximas de un hombre cualquiera. Claro, a mí me parece. Los que tienen pecas o son muy blancos, tienen olor. Sí. No sé por qué, me parece. Te da la impresión. ¿Está bien? Me da esa impresión. Las máximas de Emiliano Reynoso. Sin ofender a nadie, ¿no? Bueno, este estudiante en una universidad... ¿De dónde? De Francia. Inventada, ¿no? Sí, igual. De Marseille. De Marseille. De Marseille. De Bordeaux. Bueno, de Bordeaux. Entonces este pobre muchacho que tenía un olor a pata es lo que tenía. Imaginate vos entrar a la clase que tengo una baranda, una pata terrible. He tenido. Yo en una época he tenido una pata tenido terrible, insoportable. Pata insoportable que yo llegaba a mi casa y me tiraba en la cama de mi hijo a ver partido de fútbol. Me decía, te vas de mi cuarto. Y yo tenía que ir al bidet. Qué vergüenza. ¿Es bidet o bidet? Yo creo que es palabra francesa y se dice la T como el merlot. ¿Vos qué ves que el merlot? ¿Este merlot? Robert Mondavi. Merlot. No, pero esto es verdad, no estoy sanateando, ¿eh? La T en el merlot no se pronuncia. O sea, ¿cómo es? Merlot. Si quieres decirlo normal, merlot, pero si quieres. ¿Qué otra palabra francesa conoces? Bueno, el vide, así. Vide. Black tea. Black tea. Bueno. Black tea. Y la otra que conocemos siempre, que damos el ejemplo, Peugeot. De Peugeot. Peugeot. ¿Peugeot? No, Peugeot, porque la T no hay se que preguntarle pronuncia. A... Yo creo que la T, al final, en francés, casi Bidet. Nunca se pronuncia. Bidet. Hay que preguntarle Bidet. A alguien que hable francés, ¿no? Que sí. Tomó clases de francés por 3 años. Pero yo digo, el merlot, te puedo decir que es merlot. Claro, no es merlot. Merlot. Es merlot. Bueno, la cuestión es que este pobre hombre tenía una baranda pata... tenía una baranda pata terrible y le dijeron, mirá... El profesor le dice... Mirá, no te aguanto. Querido, están todos, imagínate además la incomodidad. Imagínate en invierno, viste que en invierno cuando vas al colegio no, están pero todas las ventanas peor. Cerradas. No, verano es y decís que no se cague nadie porque... Estás muerto. Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión que le dijeron, mire, usted no puede estudiar más acá por la baranda pata que tiene, señor. Sinceramente, si querés ir a estudiar, andate a otro lado. ¿Lo echaron del colegio? Lo echaron y después dijo, tuvo la... La delicadeza de ponerse no. Patalín. No, tuvo la... Patalín en un helado. Patanina. ¿Qué se ponían cuando tenías hongos? Era un polvo. Blanco. Sí. Cuadrado. Eficiente. Eficiente. Muy bien. Sí. Eficiente es un pie feliz. Eficiente es un pie feliz. Tengo una preparada, ¿sabes? Tenés razón, el eficiente. Ah, sí, bueno, sí. Aunque sea, son mejores que la propaganda de hongo de acá. No, pero propaganda apareció un piecito ahí abajo de la pantalla y decía, Eficient es un pie feliz. Es un pie feliz. ¿Qué sí. Propaganda que hacemos? De gratis. De gratis, de como gratis. Dicen. Ya se me grabaron no, alguna. No, no, no. No, no. De gratis. Bueno. Dale, continúa, por favor. La cuestión que dijo, bueno, si no me dejan estudiar acá, me voy a ir a la biblioteca, pero. Sinceramente lo mismo. Sí. La gente va a fue a la biblioteca y también se fueron todos. Dijeron la biblioteca abandonada porque la baranda. ¿Te arriba que... patas iban hawaianas? ¿O cómo? Sí. ¿No te pasa a vos que yo no puedo no usar medias? Yo tengo no, que. No, yo no puedo usar. Si no uso medias, me sale una pata. Yo no sé cómo hacen. Pero hay ciertos zapatos, como los mocasines. Sí. Que se usan. Hay ciertos mocasines que se usan sin zapatos. No, sí. Disculpame. Bueno, no hay mocasín. Podés usar las chiquititas así que no se te vean, pero se tiene ah, que ver la esas, piel. Yo uso esas. No, yo tengo esas. Mocasín. ¿No? Yo tengo esas medias. Que es como que solamente te cubre los dedos claro. Y el talón. Exacto. Y esas están buenas para el mocasín. Pero antes no existían. No, como estas, tampoco existían estas y esas. Bueno, ahí cuando yo las empecé a usar en mi casa decían, ¿qué te pusiste? Pardo. Y ahora ves las largas hasta acá y decís, ¿cómo se ponen esas? Claro, a mí me regalaron un par de medias de esas, sí. No me decís quién, pero... Mira, ¿qué? Viste que te traje, traje el calzoncillo. Son redes. 50 calzoncillos. No, pero el calzoncillo siempre me viene bien, el par de medias no. Menos si son por acá y tiene el logotipo de Le Coq Sportif. O como llamaba la otra, Sergio Tacchini. Sergio Tacchini. No. Sergio Tacchini. No me traigas una ropa con Sergio Tacchini. Las zapatillas Sergio Tacchini. Que compraste en Testay. No. Son todas cosas argentinas. Sí, sí, no. Espero no te sientas... No, no, que no te sientas fuera de la conversación. No, no, yo me río. Por eso, por eso. Estás acostumbrada ya, ¿no? Sí, sí. En realidad de tantos argentinos. Sí, vas como entendiendo. No, sí, ya voy, a veces ni tengo que preguntar. Hay ciertos códigos que los entendés, ¿no? Sí, ya no tengo que preguntar. Antes preguntaba qué significa eso, pero ya tanto lo escucho que ya sé lo que significa. No tengo que preguntar. Bueno, ¿ya te concluiste con esa noticia bizarra? Bueno, entonces ya este pobre hombre, no sé si pobre decirle porque... sí. ¿Alguna tenés? Lo echaron, le dijeron, andate a la mierda. Sí, andate a la mierda, pero alguna solución tenés. Es como... decir... Yo no quiero decir nada, pero eficiente es un pie feliz. Exacto. No quiero dar. Te pones silver tape en la. Alrededor de tu zapato. No te pones una media y te pones silver tape en la parte de la que donde se cierra. No puede la media. Entonces no sale el olor. Como esa gente que viene, que va a ciertos lugares y decís, este hijo de puta tiene una baranda de chivo terrible. Sí. Sí, ¿tu esposa no te dice que tiene un olor a chivo impresionante? ¿Vos le dirías a tu mujer que tiene ese olor a chivo? Desde ya. A mi mujer sí. No sé si me animaría a... ¿Pero cómo es que es? ¿Vos hablás? ¡Oh, hija de puta! ¡El olor a chivo que tenés! Sí, se lo digo. ¿Así? A mi mujer sí. Vos le decís, fíjate, tenés... No sé, sí, pero no se lo vas a decir tan mal. Depende de la confianza. Está bien. Bueno, pero si es tu mujer, tenés que tener confianza. Y bueno, por eso. Pero tampoco la vas a ofender. A lo mejor ella no sabe. Y bueno, yo prefiero ofenderla así. Que se ofenda, ¿no? Se tiene que ofender que se ofenda. Pero, así, pero ¿a quién le sigas? Se ofenda sin olor a chivo. Si yo tengo olor a chivo, ¿te animás a decírmelo? Sí, ¿no? ¿O no? Claro, yo no me animaría a decirte no. ¿Vos? No. Bueno, yo a una mujer ni en pedo le voy a decir que no conozco. No. ¿A tu hermano sí? A mí no, pero a mi hermano sí. No, ¿a tu hermano no, vos le dirías? Si tú le... No, a tu hermano no, boludo. O sea, a vos no te diría, a tu hermano le diría. Yo que si no lo conoces a mi hermano. Ahora, ¿vos a tu hermano le dirías, por ejemplo? Sí. No, pero a tu hermano. A tu padre. Sí, sí, yo también. Yo le he dicho a mi padre cuando llega del trabajo y me queda hermoso. Sí, sacá de acá, apestás, no quiero que me beses. No, pero ¿por qué lo tienes que decir así? Porque es verdad. No, pero vas a saber. No ofendamos decís, a la gente, bueno. Decís, vas a Cheesecake Factory. Bueno, ah, ¿sabes lo que es Ernesto? Nosotros hicimos un programa con Ernesto. Bueno, lo escuchaste por tu voz. Escuchaste. Sos un early. No, sos un late. Eras chiquita. Late bloomer. Late. Ya, esta es mi primera noticia, está finiquitada. Bueno, te digo mi noticia. Es un sitio web que no lo voy a dar, la gente lo tiene que buscar. En realidad porque no está en la noticia, entonces no lo puedo dar. Dedicado a los retretes, traducido al español, argentino. Retretes, como mongólico. Divino. Qué divino. Retrete, claro, no sabe. Un retrete es un mirador. No, por eso le pregunté, porque la quise agarrar. Sí, para mí un retrete... Retrete. Retrete. ¿Qué es eso? Retrete es un inodoro, pues. Ah. Es entendible que no sepas. Yo te pregunté porque era muy posible que no supieras, porque es una palabra. Pero no es una palabra argentina. ¿Retrete? No, es muy media, no sé si fina o muy. Muy española. Técnica. Española, claro, muy de la Real Academia. Inodoro. Inodoro. Bueno, pero acuérdate que no pueden ser palabras muy fancy porque no te las voy a entender. Claro. Me estás pidiendo mucho. Por supuesto. Entonces, esta página dice que pone a su servicio, escucha bien, pone a su servicio la experiencia de otros. Es como un foro. Como un forum. Es un foro donde la gente pone su experiencia con el inodoro. Con el retrete. Entonces la página dice, le dirá cómo arreglar un inodoro descompuesto. Le dará el secreto para encontrar la punta del papel higiénico cuando todavía no lo abriste, viste, y decís, ¿dónde mierda está? ¿Nunca te pasa que pones el papel y decís, ¿dónde está? No puede ser. Y no te dejan la el papelito que vos tenés que tirar y se rompe. Sí, sí, sí. Y no está marcado. Decís, no, esto... Yo eso no los compro, no me gusta. Porque tiene que estar marcado ahí como para... le responderá por qué su inodoro se mueve para los costados. ¿Viste cuando vas a un inodoro que decís, Sí, sí, ¿o sí? ¿No? Sí. Y no sale el agua por abajo. ¿Viste cuando sale? No. ¿El agüita de los costados? Sí, no sale. Se queda ahí. Está tapado. No se sabe. No, sale de ahí, pero no sale por abajo. Ahora, si vos yo me pregunto algo con los inodoros, a ver si me respondes. Vos sos un tipo que le cuesta hacer sus necesidades fuera de su casa. Definitivamente. A mí me cuesta no tanto como antes. Tengo esta pregunta, a ver si vos me podés responder. Sí. Vos cuando orinás en el inodoro, ¿no? Sí. ¿El inodoro se llena con la orina o se baja? O sea, queda en el mismo nivel el agua. Es una muy buena pregunta. Vos viste que es una muy si vos tirás agua, no sé qué reacción tiene el inodoro, que el agua se va. ¿No? Cuando se corta la luz, venís con un balde. ¿Nunca te pasó? Con agua, cuando se corta la luz, no. Cuando se corta la luz, no, ándale. Se corta el agua. Sí, bueno, de la luz también, porque... ¿Sí? Sí, no, el agua. O sea, te alcanza un par. Pero después cuando el agua no... ¿Vos decís? No se llena el tanque, no más, sí. No, también, el agua es fría, es agua. Chaval, ¿te acuerdas cuando vivían allá en atrás de Walmart? ¿En serio? Que se cortó la luz por el huracán 10 días. Sí. Tuve que ir a buscar agua a la bahía. Porque no podía tirar la cadena. Ah, sí. No se llenaba el tanque. O sea, vos meas, ¿no? Orinás, perdón. Sí. Orinás. Y hace esto pis. Sube. Hace pis. Hace pis. Y sube el... Yo creo que no, se queda ahí en el mismo nivel. Sigue en el mismo nivel. Sube y baja, ¿no? Depende de la luna. Depende de dónde. Depende es. Si la luna llena. Si es pampero. Cuarto menguante, cuarto no sé. No, la verdad, yo creo que cuando tirás agua, no sube. Ajá. Sino que se va. Exacto. Yo creo que debe tener un nivel. Entonces, de acuerdo al nivel que tiene el caño, el agua entra y se va. Ahora, sí, si no, se queda ahí. Ahora, Winona, te hago una pregunta. Vos, cuando vas a meditar al baño, ¿no? Es te algo sentás, un poco sí. personal. Te sentás en el trono. Pero te veo relajada y creo que tenemos confianza. Confianza sí, para. La pregunta era que... ¿Qué haces? Hay gente que lee el diario, por ejemplo, gente que fuma. Ahora. La tecnología ha llegado que uno va con su iPhone, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué querés ver? Habla particularmente, ¿no? Sí, bueno, pero o mucha vas gente... vas con tu teléfono. Yo a revista no voy. Vos vas con el celular. Sí, yo a veces voy con el celular, a veces agarro el... Bueno, en realidad... La Golf Magazine. La, a veces, la ancha internet. Larga y ancha internet. Sí. Se diga. Así que, bueno, ¿qué querés? Sí. Además que tenés jueguitos. Sí. Tenés... Hoy en los taxis te vi jugando, te vi boludeando con el coche. Claro, ahí, yo cuando estoy la... ¿Ves? Está muy bien. Entonces. Bueno, no sé yo en realidad de revistas no. Nada. Porque no tengo en mi baño, o sea, no me pongo a leer. Claro. Generalmente el tiempo que yo. Cuando duro más tiempo es la mañana porque estoy dormida. Entonces me quedo dormida en la. En el retrete. El retrete, ahí está. Sí, ¿pero no hace nada? No. Sí, en caso lo primero que hago es cuando me levanto, veo que tengo email y me pongo a leerlos. Ajá. En mi teléfono, pero es lo más que hago porque estoy dormida. En general, in and out. In and out. It's not a fun time. No. Sí, no. For you, it's not for a fun you. Time. For me, it's fantastic. Bueno, déjame continuar entonces. También te pone el servicio, pone a tu servicio la experiencia. Te enseña. ¿Viste cuando vos vas a hacer pis a un. Yo digo mingitorio, parece ser que es mingitorio. Como yo creía que era. Claro, pero parece ser que es así. Mingitorio. Para mí es mingitorio. ¿Viste cuando vas a hacer pis que por ahí hay unas mosquitas? El mijitorio y la apuntás. Sí, claro. Bueno, también te dice cómo. O las naftalinas, ¿te acordás? Las bolitas de naftalina. A eso vengo también. Tenés que darle las. A las mosquitas. Yo escuché, ¿te acordás? A eso jugaba, sí. A lo que hay, claro, le apuntás. Bueno. La otra vez había una. ¿Cómo se llama esta que comen la. No sé. No, la naftalina. Pero se había hecho, no sé en dónde, creo que en Alemania. Sí. Un inodoro que te habían. Dibujaban un. Una mosquita. Una mosquita, entonces el hombre siempre atina. ¿La hablamos? Sí, esa misma. La hablamos, claro. Así que así una claro, cosa y aparte, así. Dice que no todo es pedagogía. Dice que en este sitio también podés encontrar cualquier tipo de información para estar informado sobre las últimas noticias del mundo cloacal. ¿No es cierto? Dice que había la historia de un demente que iba y se robaba las... Los excrementos. La naftalina en realidad no es la que está ahí. La naftalina es la que pones en el armario. ¿No es lo mismo? No sé si me parece que es otro. Para mí es lo que le ponen así. Se las robaba de los baños públicos. Las coleccionaba un demente. Ah, mira. Que coleccionaba pastillas desodorante de los... Sí, las cuadradas. Están las redondas. Las redondas así, claro. Estilo medallón, digamos. Después la historia de un hombre que sobrevivió a la explosión de su propio lavatorio. Y sobrevivió, increíble, interesante. El nefasto plan de las autoridades de Los Ángeles para filtrar las aguas de ese. De esa baraza. Ajá. Y hacerlas potables. Ah. Imagínate estar tomando en tu casa y decir, qué bueno. Yo ni en pedo tomo agua de canilla. No, no, compras. No me animo. Dice uno, la triste historia de un ejecutivo que salió del baño con un papel higiénico que le salía por él. Para atrás del cojero. Te pones el pantalón y te queda ahí colgando. ¿Qué pasa eso? ¿En las mujeres o en el zapato? Sí, en el zapato se van y van caminando. Refinas y van ahí. Noticia bizarra, Winona Ryder. Veamos, Winona. Esto. Les hago una pregunta porque se me hizo un poquito. Qué feo, estás. Extraño. Estás imitando al señor Reynoso. No, pero no. Te tengo que preguntar porque de verdad fue una cosa curiosa y sí. Tengo que preguntarle a un hombre porque a una mujer no se va. Ah, mira. ¿Es sexual? Preguntas al Reynoso. Sí, bueno. Es un tipo abierto. Sí. Open mind, como se dice acá. Acá, hay un momento de que. O sea, un hombre tiene... ¿Qué? Que ¿un momento tiene, qué? No, de, no momento, un momento... ¿Un momento qué? ¿El dequeísmo? Un momento... ¿Qué? Que ahí. El hombre no puede más si tiene que y no se da... Pero este es un programa clean. Esto no es PG-13. Escuchame. Escuchame, una nena de 19 años viene a decir... Sí, vamos en cana, masturbarse. Sí, no sí bueno, hacerse la... La sabaraza. Claro, Winona. Todavía no aprendiste. ¿Cuántos se lo escuchaste, Winona? Bueno, yo te digo, hacerse no, 48. Hacerse la sabaraza. Y agarra y hace lo que. Se hace la sabaraza con otra cosa. Ajá, ¿qué es? Tenemos curiosidad por saber. Sí, o sea, tú lo harías. O sea, tú. ¿Con qué? No sé, con cualquier cosa. La noticia no decía nada específico. Sí, la noticia bizarra. Vos, el tranquila, tipo, vos, cualquier cosa es esa baraza. Claro, el tipo, bueno, igual ella está preguntando. Yo llamó, no lo llamó a la ambulancia, 911, porque estaba stuck. Estaba trabado. Atrabado. Estaba trabado. Bueno, no atrabado. No él, sino su sabaraza. Sí, en un bench. En un sillón. Sí, pero en tú sabes esos sillones que están en el parque, que sí. Tienen huequitos. Ah, y lo metió el pirulín ahí. Metió el sabaraza. O sea, el sabaraza y se quedó trabado. Sí, y su sabaraza se quedó. Bueno, escucharlo esto. Ahora, yo te digo, por ejemplo, ¿no? En ese caso. No. En ese caso, ¿no? Que vos decís, el tipo se queda trabado, ¿no? A vos te pregunto, licenciado. Sí. Vos decís, bueno, qué sé yo, pienso en otra cosa un rato y... Y se baja. Me voy caminando, ¿o no? Sí. Pero el tema es que este tipo vive en Ohio, y eso fue reciente, y el tipo como se echó lubricante para que pasara y se le congeló. En el hueco. Noticia bizarra. Empecé a escupirla. Que no sea, se escupila, qué sé yo, cualquier cosa. Se te congela. Se le hizo del frío. Escarcha. Mirá que acá todas las noticias son de verdad. No te estoy mintiendo. ¡Qué falta de respeto! ¡Falta de respeto! Winona, ¿estás mintiendo en las noticias bizarras? ¡Por favor! No. Esto es un programa respetable. Se probaba serio. No. no escuchaste ningún programa. No. Por lo visto. Si no entendés lo que te decimos. Por lo visto. No escuchaste. Que sea la última vez que digas una noticia que es mentira. Winona. Por favor. Bueno. ¿Y Winona? Sí, no. Y. No, y el tipo tuvieron que llamar al Rescue, la Jaws of Life. Con el bench. No, no. Hijo, cinco palabras, cuatro en inglés. Traducción: Jaws of Life es una pinza gigantesca. Sí, para cortar candados. Sí. Para cortar techo de autos. Sí, sí, sí. Techo de autos, es automático. Sí, sí, sí. Es como un coso que vos lo apretás y cierras el track y te saca lo que sea. Cortan como una lata el techo del nuevo. Y se cortó como sabrás. No, cortó la parte de esa. Sí, sí, cortó la parte del sillón para poder llevárselo a la emergencia, sí. Y ir con líquido desesperarlo. O sea, con alcohol, no sé qué le hicieron. Y para descongelarle la sabrás, sí. Se le congeló. La corto, boludo. O sea, sí, se le. Se le escarchó. Sí, alrededor pasar. Se le hizo como. Como sí. Bueno, no enseñaron fotos. Con ese frío. No la saco ni loco. Tenés, pero por eso es lo que. Escuchame. Esa era mi pregunta. Sea sillón, sea Pamela Anderson. Claro, claro. ¿A dónde nos llega? Tienes que llegar para hacer eso. O tenés que estar loco, tenés algún ¿sí, no? Problema psicológico para sacar tu sabrasa en medio de winter. Invierno. En un parque. Y se calentó con esto. Se calentó, sí. El muchacho, no podía parar. ¿Cuál es el sillón? ¿Le gustó? Hola, le dijo el sillón. ¿Cómo estás? Hola. Ahí estoy, le dijo. Pero qué respaldo que tenés. Pero qué delantera. A ver. O sea, bueno, yo esta noticia la escuché en el programa ese que te dije. ¿Verdad? Sí. En el Chelsea Lady. Sí. Lo sacó ella anoche. Y viene la tipa echando broma, dice, y lo entrevistaron y le dijeron, pero ¿por qué lo hiciste? Y él dice, porque me lo estaba pidiendo, Claro. ¿Cómo? El tipo estaba evidentemente. Tenía un par de drogas. Sí, seguro, sí, seguro, sí, seguro, sí, seguro. Alguna anestesia de gato, de caballo, sí, una cosa así. Una cosa así, cualquier cosa. Así que bueno. Eso fue una anestesia bizarra. Bueno, se tiene que retirar. Sí, tengo. De manera tiene clases. Sí. Bueno, entonces. Es una chica muy. Sabrasesca. Hacemos el. Namasté. Namasté. Namasté. Namasté para todos. Así que, Winona. Bueno, ¿la pasaste bien? Sí. Como siempre digo, no ganaste nada, no te llevaste nada a casa. Un DVD, un lavarropa. Pero la pasaste bien. Sí. Bueno, me alegro. Charla muy interesante. Un reproductor Winco para. Ya es muy interesante. Te llevas un ITT Dragon, te vamos a hacer una bolsita. Sí, con el reloj. ¿Cómo se llamaba? El reloj, ¿cómo se llamaba? Con el reloj Padre Watch. Tienes un reloj Padre Watch. Un perfume Paco. Paco. No, para eso le puedo dar. Y medias. Mujercitas. Le damos un perfume. Y un cassette. Y un TDK de 90. Para que grabes tus. Charla con tus amigas. Así que Winona, fue un placer que estés con nosotros. Igualmente. Seguí escuchándonos. Sí. Sí, escuchanos. Sí. Y trae a tus amigos latinos, traelos a escuchar el programa. Hasta tus sí, amigos. Sí, bueno, mis amigos latinos están en nuestro trabajo, entonces. Ah, claro. ¿Qué son todos yankees? Son todos John todos, Smith. Todos John Smith. Generalmente. ¿Por qué no traes a tus amigas? Vamos a hacer un programa bilingüe. Bilingüe. Trae las sí. Traelas a las nenas. Que vengan las nenas. Hay que parar. Yo creo que yo entiendo de tu vida. Hay gente que escucha el programa y por ahí se siente como. Sí, ¿no? Como incómodo. ¿Qué dije? Traiga la antena. ¿Tú has visto Family Guy, ¿no? Sí. Bueno, tú sabes que Family Guy, el viejito. No tanto novio. Bueno, hay un viejito. No es de mis programas favoritos. Bueno, hay un viejito que es. No sabes, medio sádico. Es una verga, lo vi dos veces. No. Bueno. Pero ves que trato de. Yo trato, No, sí lo vi. Sí, bueno, el viejito viene. Lo estoy grabando. Tiene sus abrazos. Sus abrazos y le dice: ¿Querés un caramelitos. Es Halloween. Quiero agarrar un caramelito de mi bolsito. Trick or treat. Trick or treat. Bueno. Bueno, mi nombre es Sido Emiliano. ¿Ha sido Emiliano? No, mañana. Estamos mal, estamos hoy fue o mañana más. Mi nombre es Emiliano Reynoso. Mi nombre es Winona Ryder. Mi nombre es Máximo Ramos. ¿Y qué fue esto? Esto fue Recreo. Recreo. Pronto, Recreo Radio. Recreo Radio, recreo vamos a renovar radio. Todo. Punto. Vamos a renovar todo. Vamos a renovar algo más moderno. Sí, vamos a renovar. Más actualizado. No, no estás mal. No sé, me voy al último episodio. ¿Te acordás cuando arrancamos diciendo, bueno, no te banco más? No te banco más. Es verdad. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana episodio que viene. Es que no, no dijimos el número de episodio. Pero la decilo gente sabe, en ¿no? inglés, por favor. Unas palabras en vivo, no, dale. Decilo en inglés. Poner un episodio para que tus amigos, amigas americanas, se apropicuen al estudio. Well, this has been. ¿Cómo vieron aquí? Ahora no saben. Están nerviosos. Sí, me pusieron. Y eso estudia eso. Ahí vamos de nuevo. 1, 2, 3, va. Es Radio Alcodarreo. This is episode 51. We are for the queen. For we international. Bye bye. Good morning. Good night. Good morning. Good day. Yeah. Love is my religion. To find out what this life is worth, through the books and Bibles of time, I've made up my mind. I don't condemn, I don't convert. This is a calling. Take it or leave it. and you don't have